Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080. Segundo bloque en el que lo que charlamos tiene que ver con, bueno, qué es lo que pasa o cómo somos cuando tenemos un día malo, cuando nos superan los nervios o la ansiedad por alguna situación. No obstante, y ya les anticipo, hay algunos de nuestros integrantes que al menos en este momento de la vida están en una situación de tranquilidad en la que no se enojan mucho, que digamos. Y también le festejamos el cumpleaños a Rica. Y yo me tranquilizo con té de tilo cuando me pongo muy nervioso, porque los nervios son feos, los nervios son horribles. ¿A qué sentís en el cuerpo cuando estás nervioso? Y se me da por tirar algo, romper algo. Te agarra un nervio así, como violento. Una bronca, pero eso no lo puedes hacer porque estás chiflada, ¿qué te pasa? Tampoco le va a romper el espejo, un espejo grande así del baño, tampoco se lo va a romper, no, esas cosas no. ¿Cuánto té de tilo te tenés que tomar para que te bajen los nervios? Como 3 saquitos de té de tilo por día, la mañana, la tarde y la noche. ¿Y vos de nervios cómo andás? Bien, pero ¿cómo? No sé cómo decir. No, pero ¿en algún momento te sentís nervioso en general? Sí, en algún momento sí me pongo nervioso por alguna cosa que me pasan, no sé cómo decirte, que me pongo tenso, sí, algo así, medio violento. Epa, ¿también? ¿Qué hace? Pará. No, cuando... Silencio, porque este lo conocemos como el más tranquilo de la clase, un poco junto con Juan. Yo no me quiero imaginar cómo será Juan enojado, pero vos, sí. A ver, Pablo enojado. ¿Cómo es Pablo enojado o nervioso o tenso? ¿Cómo es? No sabría decirlo, expresar con palabras, pero... Pues si me dicen algo, por ahí... ¿cómo se dice? Contestás mal. Sí, algo así, parecido. Así que si alguien te ve medio nervioso, mejor. A ver, sí, ¿cómo puedo aplicar? Sí, lo dejo a un lado. Pero no te pasa seguido así. No me pasa así. Por suerte no, por la medicación, porque estoy tomando el... No, pero no soy... Bueno, depende de la situación. Si me pongo nervioso, si es por algo, sí. Pero si no, soy tranquilo. A ver, digo, más allá de la medicación que te toca tomar a vos, a ver, igualmente es natural que en alguna situación te sientas nervioso. Le pasa a todo el mundo. Sí, que me ponga, me digo... Pero no... ¿Qué cosas te molestan? A ver, yo te... Y si que... yo te empiezo a hacer así, 10 minutos, calculo que... No, me molesta. No, sí, me molesta alguna. Que puede ser. Si me dicen, me insultan o alguna cosa, es así. Así que te maltraten. ¿No? Sí, algo parecido. Si no, no soy de buscar. ¿En tu casa te insultan? ¿Eh? ¿En tu casa te insultan? No. Mi viejo no. Está todo tranquilo. Sí. Claro. ¿Te quiere? No, sí, te me quiere. Claro. Pero bastante bien, viste, que esas cosas no. No me pasa muy frecuente estar nervioso así. Tiene que pasar algo al extremo así, que me haga reaccionar, pero no soy de eso. Igual está bien porque todos reaccionamos alguna vez, así que no pasa nada. Sí. No pasa nada. Me estaba acordando de Daniel, pobre, a él sí lo insultaban en la casa. Entonces, por eso que está un poco ofuscado. Tampoco enfocado con los médicos, tampoco enfocado con este, con el otro. Y... No, pero igual, después le preguntamos a Daniel si quiere contar algo de eso. A ver, hablanos de vos. ¿Cómo es? ¿Por qué tenemos a Marce, a Pablo, cómo es Rubén en un mal día? El mal día, o sea que me... Yo te he visto medio enojado, tengo que decir. No. Independientemente de la situación, cuando vos andás así medio enojado, tenso, nervioso, ¿cómo sos? ¿Enojado? ¿Tenso, nervioso? Sí. No. ¿Nunca te pasa? No. Qué suerte que tiene. ¿Nunca te enojas? No. ¿Nunca te enojaste antes? Sí, pero cierto tiempo hasta ahora no. No me enojo. Bien. Qué buen momento de tu vida entonces. No te enojas. Sí, no, estoy feliz. No, me parece perfecto. Gracias. No, pero en serio, te lo digo. Ah, gracias. Además, no sé, qué sé yo, nos acordamos todos, por ejemplo, cuando contabas del viaje a Ushuaia hace algún tiempo, que vino tu hijo también hace poco, es decir, tenés buena... Sos abuelo hace poquito también. Soy abuelo hace poquito. ¿Cómo lleva el abuelazgo? Bien, si querés te muestro la foto de la... No, esto es radio, pero no importa, le contamos a la gente lo mismo. Describí... Con los aritos, es preciosa la nieta. Describinos para la gente que nos escucha a Olivia, como dice Marcelo. Bueno, Olivia. Olivia es una nena de que tiene 2 meses. Es divina. Y A ver, acá está. Te voy a mostrar la foto. A ver, con 2 meses se ríe de esta manera. Se parece al abuelo. Que se parezcan la parte de la sonrisa, pobre Olivia, con tu cara de pobre Olivia, ¿no? Sí, pobre Olivia. No le vas a cargar con este aparato que tengo yo. A ver, Juan, ¿tenés día malo vos o como Rubén, tranquilo en general? Sí, supongo que siempre algún día peor que otro hay, pero no, en general trato de llevarlo lo mejor que puedo. ¿Qué pasa? Porque esto es lo que me interesa. Porque ya sé, sí, la lleva bien, sos tranquilo. ¿Qué pasa cuando no la podés llevar bien? No, por ahí trato de, en lo posible, de combatirlo haciendo con alguna actividad, haciendo alguna actividad o algo, algún... trabajando, es decir, trabajando en el sentido de o limpiando algo que estoy dejando y no lo hago, o lavando algo que estoy dejando, uno por ahí deja cosas, va dejando, siempre hay algo que hacer, o limpiar algo, o ya sea o lavar un piso, o lavar la ropa, o hacer alguna... Y eso a veces, cuando uno hace eso, especialmente cosas que las sabe, que las tiene que hacer y las está pateando y pateando, es positivo. A mí por ahí, dentro de todo, me da resultado. Es decir, hacer algo es lo que a vos te calma, digamos. Claro, tratar de hacer algo que yo sé que es positivo, que sé que lo tengo que hacer, que nadie lo va a hacer por mí, pero a mí me pasa que se van amontonando por ahí cosas que uno va, qué sé yo, no sé, un poco porque a veces tampoco uno se quiere acelerar, hacer tantas cosas de golpe, y por ahí van quedando cosas. Y ¿Te pasa de tener días en los que decís, hoy no tengo ganas de hacer nada y no hago nada? Sí, sí. A mí me pasa, yo confieso. Sí, sí. ¿Qué pasa eso? Sí, yo soy de por ejemplo, de mirar bastante, por ahí miro televisión, no sé, antes miraba más, ahora, pero por ahí por eso tengo que estar siempre jugando con eso, a ver qué es lo que estoy dejando que pase y que no se me acumule mucho. Me pasa, por ejemplo, también con la ropa. La ropa se ensucia, uno la va dejando, yo no que se amontone y se amontone, en general no lo hago, no lo puedo. No se te hace la famosa montaña, digamos. No, por ahí se puede hacer cuando lo planifico, porque sé que tengo que ir al lavadero, por ejemplo, y no voy al lavadero, no voy a ir por 2 o 3 ropas, entonces que puedo dejar, pero si no, la voy lavando a medida que se ensucia. No me gusta que se amontone. Además que estoy, como vivo en una pieza chica, ese es el tema. Se te cae la montaña encima, no te sacamos más. Claro, estoy muy amontonado, entonces la voy llevando así como puedo. Trata de ser ordenado y ese orden te mantiene en calma, podemos decir, como síntesis. Y hay que mantener, aunque sea en medio del desorden, pero hay que mantener cierto orden. No puede, es ni muy muy ni tan tan, como se dice. Obsesionarse mucho con el orden tampoco es bueno. Obsesionarse mucho no es, a mí no me, y que dejar la rienda suelta así que se tampoco puede ser, vamos a decir, relajarse, tiene que estar ahí justo la medida. Yo la voy llevando así, por lo menos en algunas cosas inevitablemente seré demasiado, no sé, desaprensivo, en otras yo la voy llevando así, por ahí. Soy de llevar siempre haciendo cosas. Siempre no. No porque lo tengo que hacer yo. Yo vivo solo. Otro no me lo va a hacer. Sí, no queda otra, digamos, la autonomía. ¿Vos qué pintás mandala, dijiste? Es una cosa. Le regalé una mandala a la otra que se la pinté y hice una mandala para mi hermano porque regalarse nada. ¿Qué te iba a decir? Bueno, si me muero primero yo, descansaré en paz. Sí. Y si se muere primero mi hermano, me quedarán mis amigas. Mis amigas me quedarán. ¿Y por qué estás pensando en eso ahora? No, porque pienso, porque viste, esta vida es corta y jodida para todo el mundo. Si me muero primero yo, bueno, descansar en paz. Y si me muere primero mi hermano, me quedarán mis amigas, ¿qué va a hacer? Bueno, pará, dejemos eso ahí porque te quiero preguntar algo al respecto. Le pregunto a Juan y vuelvo con vos porque te quiero preguntar algo. Bueno. ¿Cómo sos en un día malo? ¿Tenés días malos? No. Entonces mal. La pregunta ya es estéril. No tengo días. ¿Y hay algún momento en el que te enojes, que te sientas molesto? No, por no. Lo tuyo es toda tranquilidad, dormí 11 horas, estás como crees. Sí. Sí. Yo tengo días más, se me cayó la sangre como una tonta. Pará, no, no, porque sé que estabas hablando de la cuestión esta de que, como me imagino, que si muero yo, que si muere mi hermano. Sí, sí. ¿Qué te pensás que es o qué imaginás que es morirse o qué pensás y que eso lo sabe pasa, Dios nada más, yo no lo sé, capaz que me muero yo primero, se muere mi hermano primero. Y más o menos sabemos. Pero no imaginás que hay o nunca te detuviste a pensar que puede ser eso. Y que en este de que así con la María Mata Mala, la vida no la tenemos comprada. Cuando de arriba te llama tenés que ir. Estamos de paso en esta vida, ¿no? Así dijo un hombre, para la semilla no queda nadie. Yo tengo puntadas al corazón, eso no es de tranquiliza y puntada al corazón es bravo, y venir de puntada al corazón te puedes morir. Por ahí hay que tomar más tetilo, ¿no? Claro, y bueno, yo me tranquilizo con tetilo, porque me pongo muy nerviosa, me da por tirar las cosas, romper el vidrio, el espejo. No, tampoco lo voy a hacer eso, voy a decir, esta chica, ¿qué le pasa? Está loca. Pero pará. ¿Cómo voy a hacer eso? Hace un rato dijiste que pintabas mandalas. ¿Cómo es eso de pintar mandalas? Ah, que pinto mandala, un libro de mandalas. Hermoso, trae como treinta y pico de mandalas para pintar trae. ¿Cuántos llevas ya hechos? Como más de 10 mandalas llevo pintadas. ¿Con qué los pintas? Con lápices de colores, 12 cajas de lápices de colores. ¿Y qué sentís cuando empezás a pintar en mandala? ¿Te calma? ¿Te distraes? Sí, me distraigo así. O si no, sopa de letra, crucigrama, que también me han comprado. Para que yo haga. Y a veces no adivino mucho que diga, me fue la solución atrás. Se te haces trampa sola. ¿Y si no pintas las mandalas? Me lo compró el libro me lo compró la comité terapéutico acá en que es el italiano, que tomamos un café con leche con dos media luna. ¡Qué rica! Sí, pero con mi platita, 2.500 pesos, con mi plata, sí. ¿Cómo te sentís de cumplir 45 años? Contale a toda la gente que nos escucha. Bueno, me siento un pie alegre, contento. Muy bien, se alegró. Sí, que cuando hago macana la reconozco, cuando me porto mal lo reconozco, cuando estoy mal me siento mal lo reconozco, después voy y te pido perdón. Bueno, ¿qué es lo que te hace feliz hoy de tu cumple? Estoy en comprar vamos a comer unos chorizos, unos pollos con mi hermano, nos vamos a juntar. De los 10 valores que no. Llevamos 10 valores en contra de 2, 3 muertos. Tenemos 9 quedaron, ¿no? Bueno. Eran 10, fallecieron 3, quedan 7. Sí. ¿Se juntan los 7 o te juntás con uno de ellos nomás? No, los juntamos los 7. Ah, miércoles. Otra que chorizo, 50 kilos de chorizo tengo que comprar. Ajá. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias, Fede. Feliz cumpleaños. Bueno, que tengas un feliz día de cumpleaños, que la pases muy feliz, Ricardo. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080. Estaremos nuevamente el próximo miércoles, como siempre, a las 7 de la tarde. Hasta entonces. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos.